Biografía del Santo del Día y comentario del Padre Jesús en www.santodeldiaadia.com del Grupo Católicos Online. De junio, Santos Carlos Luanga, José M. Casa y sus compañeros. En 1879, los padres blancos del cardenal Lavigieri establecieron en las partes incultas del África las primeras misiones católicas. Las misiones progresaron en Uganda por el apoyo que prestó el regente local Mtesa a los cristianos. En cambio, Mwanga, su sucesor, parecía decidido a desarraigar el cristianismo de su pueblo, sobre todo cuando uno de sus súbditos, un católico servidor del palacio San José en Casa, hizo reproches de los abominables vicios que practicaba. El 15 de noviembre de 1885, Mwanga se valió de un pretexto cualquiera y mandó decapitar a José en Casa. Los cristianos, lejos de atemorizarse, continuaron con sus actividades. En mayo del año siguiente estalló la tempestad. Los cristianos fueron capturados y llamados ante el rey. Este les preguntó si tenían la intención de seguir siendo cristianos. ¡Hasta la muerte!, respondieron ellos al unísono. El rey ordenó que la ejecución se haga en un lugar llamado Namugongo, a 60 kilómetros de distancia. A 3 de los jóvenes mártires se les quitó la vida cuando iban por el camino. Los restantes fueron encerrados en la prisión de Namugongo, bajo condiciones infrahumanas. El 3 de junio de 1886, día de la Ascensión, fueron sacados de la prisión, envueltos en unos juncos y ordenados en fila, se les prendió fuego. Carlos Luanga, Andrés Cagua y otros 20 jóvenes fueron beatificados en 1920. El 18 de octubre de 1964, el Papa Pablo VI canonizó a los 22 mártires de Uganda. Tres de junio. Santos Carlos Luanga, José M. Casa y sus compañeros. Morir antes de renunciar a Dios. Los mártires como Carlos Luanga, José M. Casa y sus compañeros son santos porque dejaron que los matasen antes que renunciar a Dios. Jesús, Dios, no renunció a sí mismo, sino que, como Hijo de Dios, fue mártir de sí mismo. Todos podríamos llorar al recordar la muerte de Dios y el porqué de esa muerte. La obediencia, la palabra cumplida. Los mártires han comprendido la palabra de Dios. Hay que ser mártires anónimos en este mundo de hoy y morir, si es preciso, antes de olvidarnos de Dios, de traicionar a Dios, de dar mal ejemplo. El bien y el mal está en juego. Y el bien, el sumo bien, es Dios uno y trino. Seamos mártires, compañeros de Cristo, amigos de Dios.